llamé, pero no estabas. Saltaba el contestador. Escuché vacías palabras, pero ninguna decía adiós. Te fuiste sin decirme nada, sin el eco de tu voz, sin una llamada, una mirada que me dejara decirte adiós. Por único equipaje la vida, un camino sin vuelta atrás, sin un café de despedida, ¿dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te busco, amigo mío? ¿Dónde están nuestros momentos? Te has llevado lo compartido y no sé tú, pero yo lo guardo muy dentro. De café y días en que te recuerde.